varios rotundos reveló que Perón estaba a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. El colaborador del ex presidente dijo que Perón aseguraba que la igualdad permite borrar todo tipo de discriminación sobre la tierra. También recordó que era partidario de la separación entre el Estado y la Iglesia y que opinaba que ninguna religión debía influenciar sobre las leyes de una nación. Stolbizer acusó a la presidenta de haber cambiado el régimen de contrataciones del Estado. El objetivo, dijo la titular del GEN, es no rendir cuentas respecto a los gastos por los actos del Bicentenario. También cuestiona la reasignación de partidas para la Cancillería sin controles. Acuerdo entre la CGT y la Secretaría de Ambiente. Móvil. El titular de la CGT, Hugo Moyano, encabeza la firma de dos actas complementarias con los gremios de la Asociación Obrera Textil y la UOCRA, que se desprenden de la firma del convenio marco, ocurrida hace más de un año, entre la Central Obrera y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. El acto se lleva a cabo en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, y participan además el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Máximo Bibiloni, también la secretaria de Salud Laboral de la CGT, Viviana Córdoba, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el secretario general de la OT, Jorge Lobais. El objetivo perseguido es seguir integrando a los trabajadores en las políticas ambientales del Estado, de acuerdo a su rama de actividad, contribuyendo de esta manera con la construcción del concepto de desarrollo sustentable en el ámbito laboral. CGT Martín Rojas, rotativo del aire. Ahora, la Oral Deportiva, ESPN Radio en Rivadavia. Actualizamos el tenis, la participación del argentino Horacio Ceballos en el torneo de Stuttgart. El primer set se lo ganó al español, 7-6 y el segundo... 8.5 MHz, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia, FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. La música hecha pelota, 8 minutos pasan de las 16 en nuestro país de este 14 de julio de 2010. Te acompañaremos hasta las 17 con toda la información deportiva. Tenemos boxeo, Tour de France, Sudáfrica que también quiere ser parte de un juego olímpico, Fórmula 1, volei, tenis, tenemos rugby, tenemos de todo para compartir la tarde con vos y para llenarte de información en este día que en este día invernal, Fran. Sí, con mucho frío en la ciudad de Mar del Plata. Hay que decir que está siendo en estos momentos 5 grados 7 la temperatura, con una sensación térmica de 3 grados 7, la humedad del 83%. La noticia en estos momentos es el tenis. Ariel Bagaloni, contame cómo va Horacio Ceballo, que está jugando contra Juan Carlos Ferrero. Estaba jugando porque el partido acaba de ser suspendido por... ya se quedaron sin luz en Stuttgart, así que el partido... Acaba de terminar, ser suspendido. Seguramente mañana va a estar comenzando nuevamente. Se encuentran en el segundo set. El argentino y el español empatan 6-6 en el segundo. Y en el primero había ganado Ceballos 7-5. tras ir perdiendo 5-2 ese primer set. Una remontada del marplatense muy buena, y ahora mañana tendrán que arrancar jugando el tiebreak, esperemos que lo pueda liquidar en ese desempate que es del tenis el tiebreak. Te saludo, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías, buenas tardes a todo nuestro público. Y bueno, como venías anunciando todo lo que íbamos a tener en nuestro programa, y como venimos diciendo siempre, este es el programa contado por los protagonistas. Tenemos un par de notitas que, bueno, a lo largo del programa vamos a ir comentando y hablando con quienes estuvimos. ¿Estuviste anoche en Kimberley? Estuve ayer en Kimberley en una charla que dio un técnico del fútbol de primera división, y luego de la charla, que fue más que nada dedicada a los técnicos, y habló un poquito de cómo maneja él, cómo prepara las tácticas en su equipo. Luego de la charla pudimos dialogar con él unos minutos. Una charla muy rica en cuanto a táctica, en cuanto a ejercicios. Todo para un entrenamiento de primera división, aclaremos eso. Exactamente, primera división. De primera división, perfecto. Hablamos ahora un poquito de lo que tenía que ver con el tenis. Completamos la información. Chela en el ATP 250 de Stuttgart. Hoy cayó ante el español Albert Montañez por 7-5, 3-6 y 6-2. Hablamos ahora con Francisco Caballero de boxeo, Fran. Sí, porque mañana se realizará la presentación oficial de la pelea que estarán disputando Juan Carlos Rebeco, el mendocino, y su contrincante, el mexicano Armando Torres, en Mendoza, donde Rebeco hará las veces de local, obviamente por su condición de mendocino. Este combate, que originalmente debía realizarse el día 24 de este mes en Cancún, será este sábado. Se hará en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras. En ese escenario, Rebeco ganó por primera vez su corona. Rebeco, obviamente, es amplio favorito a mantener el cetro de los 49 kilos. Por su condición de local, todos sabemos lo que es el boxeo. Cuando uno es local, pasa muy seguido en el gran boxeo que se disputa por lo general en Las Vegas. Sí, obviamente, por ahí si es un empate, se termina favoreciendo al local. Sí, en el recuente de puntos y con lo en que las son, famosas tarjetas. En las famosas tarjetas, las tarjetas de los jueces que están alrededor del ring, en el ringside, o sea, al costado del ring, por lo general se suele favorecer al que es local, como lo va a hacer Juan Carlos Rebeco, el Cotón Mendocino. Bueno, escuchamos un poquito de música ahora en la tarde, la antesala del programa. Te presentamos los temas y todo, y en cualquier momento llegamos con la voz de los protagonistas y con toda la información que tiene que ver por el aire del 88.5 ESPN Radio en Mar del Plata, por el 88.5, como te dije. Y ya no es indiferente. Existen los destinos, ni siquiera los divinos, desafinan los metales, sin principios ni finales. La ciudad se queda sola y nadie me da bola. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Hoy es hoy, ayer fue hoy, ayer. Cuando te quedas adentro, se derrite el centro. Siempre hay alguien acostado, sin aire acondicionado. pelota. Hecha pelota. Deporte y música. En la música hecha pelota. Muy temprano a la mañana se levantan y trabajan. Yo en ese momento me arrastro a mi cama para llegar y dormir. Me sentí un poco perdido y agarré por un desvío. Sabía muy bien para dónde iban todos, pero yo no quise ir. Al revés del mundo, yo sigo mi rumbo buscando mi propia salida. Vamos escuchando Capanga y vamos con los datos del tiempo, Fran. 5 grados 7, como dijimos al comienzo del programa. La temperatura actual, 3 grados 7. La sensación térmica, 83%. La humedad, visibilidad, 9 kilómetros. Volvamos a la normalidad y un poco más a la seriedad periodística. Hoy estuvimos en el hotel ahí céntrico, ubicado en la calle Independencia, entre Libertad y Balcarce. ¿Es 11 de septiembre? Y Balcarce. Entre Libertad y 11 de septiembre. Muy bien, Pablo. Estuvimos con el Globo, con Huracán. Hablamos con el director técnico, con Héctor Riboira. También llegó el nuevo refuerzo, Ariel. Sí, ya se encontraba Matute Morales. Hay que decir, 35 años, jugador que ya pasó por varios equipos del fútbol argentino. Venía de jugar 2 años en Uruguay, en Nacional de Montevideo. Y sí, ya llegó, hoy ahora cerca del mediodía llegó Matute Morales. Se hospedó en el Hotel Céntrico y ya estaban alrededor de las 15:30, estaban saliendo rumbo al entrenamiento, donde no sabían si iban a entrenar con arcos o no, se estaba discutiendo cuál iba a ser el entrenamiento, pero finalmente Matute Morales ya se encuentra en la ciudad. Huracán, que antes de llegar a Mar del Plata tuvo un partido a puertas abiertas donde entraron más de 2.000 personas al estadio Adolfo Ducó, lo que fue una práctica, como bien dije, muy a puertas abiertas, más de 2.000 hinchas en una práctica que por lo general no suelen tener sentido, son partidos de entrenamiento, de preparación, donde los jugadores no juegan a fondo. Bueno, ese partido con 2.000 hinchas del Globo, Huracán lo perdió por 1-0, se trajeron las preocupaciones para Mar del Plata. Ante Defensa y Justicia, ¿verdad? Ante Defensa y Justicia, ahora Huracán se está preparando muy bien y se está reforzando con jugadores de categoría como lo es el Matute Morales. Escuchamos entonces la palabra de su técnico Héctor Riboira. Esperamos alguno más. Todavía no nos retiramos al mercado, así que necesitamos un delantero más. Así que bueno, la llegada de Matute es muy buena, pero faltaría uno más todavía. Faltaría uno más. ¿Y jugadores que se van? No, los que están acá trabajando ya son el plantel que se va a manejar de cara a lo que queremos en el campeonato. Ya los chicos que han tenido que hablar con la dirigencia para que no estén más en el club ya lo hicieron, así que estos son los chicos que van a estar este año. Héctor, ¿a qué apunta este Huracán modelo 2010? La idea es tratar de pelear el campeonato. El año pasado tuvimos un año muy difícil, cuando agarramos había que sumar muchos puntos para el tema del promedio, lo pudimos lograr, pero bueno, ahora el tema es tratar de pelear entre los primeros puestos para protagonizar un campeonato. Esa es la idea y eso es lo que hablamos con la dirigencia y con los jugadores que van llegando. ¿Van a hacer algún amistoso acá en Mar del Plata? Sí, he estado jugando con Olimpo y el viernes que viene con Aldo Civi. Ahí pasaba entonces Héctor el Chulo Riboira, muy amable él en el hotel. No tuve inconvenientes con dialogar con la música hecha pelota. Y lo que decía, me parece una cosa bastante importante, le pregunto a ustedes chicos, es que ahora sí él realmente va a conformar el equipo, porque llegó el año pasado, la temporada anterior, y como él decía, con ganas de sumar puntos y con necesidad de sumar puntos para engrosar el promedio, pero con un plantel diezmado que había dejado Ángel Capa. Esas cosas hay que tomarlas con pinzas, creo yo, porque hay muchos técnicos de los denominados sacapuntos, caso Caruso Lombardi, que llegan, agarran un equipo que viene mal, lo levantan, lo llevan a las primeras divisiones y a la hora de armar ellos mismos el equipo después les empieza a ir mal. Así que no sé, por ahí lo que acaba de decir Héctor Riboira en la música hecha pelota le da la razón, y con el tiempo él pudiendo armar durante toda una pretemporada su equipo, Huracán empieza a sumar puntos para así no pelear el descenso y volver a la B Nacional. Lo que es importante también es el apoyo que tuvo por parte de la dirigencia. Suele pasar en muchos equipos que que pasan 4 o 5 fechas y al no obtener buenos resultados le piden la renuncia al técnico, cosa que bueno, Riboira asumió a mediados del campeonato y ahora bien, teniendo una pretemporada, pidiendo los refuerzos que de a poco fueron llegando con grandes nombres, el caso de Matute Morales, a pesar de su edad, o el Rolly Zárate, ya puede mostrar una cara distinta en este campeonato que se avecina. Entonces podemos decir que hizo el equipo Augusto y Piacere del técnico. Y a lo que la billetera obviamente le permite la billetera de Babington. Habrá que ver qué pasa con Gino Clara, un jugador que está en dudas a ver si continúa en la institución de Parque Patricios, porque se había decidido irse Gino Clara sin que Huracán reciba plata ni nada. Gino Clara hizo uso de su condición de jugador libre, sin contrato hasta ese momento. Con esas famosas cláusulas judiciales y demás. Sí, decidió irse de Huracán. Babington salió rápidamente a contestarle. Así que habrá que ver si Gino Clara seguirá siendo uno de los jugadores más importantes de Huracán. Otro de los jugadores importantes que se quedó en la institución fue el caso de Paolo Golz, uno de sus líderes referentes y capitán, que a principio de año sonaba como candidato firme a formar parte tanto de Boca como de River. Y bueno, ahora se quedó en la institución de Parque Patricios y le puede dar grandes resultados. Lo vimos hoy también ahí en el hotel. Seguramente en los próximos días estaremos dialogando con algún protagonista más de Huracán. Para recordar, van a jugar el sábado un amistoso y después finalizarán un amistoso con Aldo Civi. Hola, Juan. Hola, Matías, te saludo. Lo venía escuchando. Con respecto a lo de Gino Clara, ya está casi descartado de que pertenezca al plantel en la próxima temporada. Todo se llevó a la justicia. Recordemos que el representante, que es su padre, presentó un recurso de amparo ante la justicia para llevárselo del club y llevarlo a jugar a otro lado. Se enojó mucho Babington y con el aval de la AFA van a presentar un reclamo ante la justicia, y lo que pide Huracán es, si bien no quiere al jugador, pide un resarcimiento económico. Paolo Golz, que también lo mencionaron, todavía no está descartado de que no haya una venta. Habría una posible venta porque hay que recuperar plata de la que se invirtió en 10 refuerzos, porque se conoce sí a Matute Morales, se conoce a Rolly Zárate, se conoce a Lautaro Formica, pero trajeron 10 refuerzos más, hay un uruguayo, un paraguayo, y salió mucho dinero de Huracán. Bueno, pasaba entonces la voz de Juan Pablo Mozo, autorizada, por cierto, para hablar de lo que es el fútbol nacional, de lo que es el mercado de pases, lo está siguiendo día a día. También estuvimos con Pablo anoche. Pablo, contame cómo era lo de Kimberley, hablábamos al principio. Ayer a la noche en el club Kimberley, un técnico, vamos a decir el nombre, ya lo vamos a decir. Sí. Omar De Felipe, el técnico de Olimpo de Bahía Blanca, flamante ascendido del torneo local, dio una charla para técnicos y los que están haciendo el curso de técnicos. Más que nada, lo que él remarcó a lo largo de toda la charla fue la táctica que él utiliza en los entrenamientos. Te comento que estuvo junto al profe, ya te digo el nombre, Fernando Gómez, que también habló un poco de cómo él desarrolla los entrenamientos, cómo lo va implementando en la pretemporada, luego los partidos y a lo largo del torneo. Lo que destacó también Omar De Felipe fue que siempre se habla de que hay mucha mejor y mucha evolución de los equipos denominados chicos por sobre los grandes. Él lo que destaca en este caso es la preparación física y los técnicos de aplicar todos sus conocimientos que fueron adquiriendo. En el caso, por lo general, son todos exjugadores. Claro, él decía que se había emparejado para arriba porque le preguntaban si el fútbol argentino se había emparejado para abajo con tanto equipo no denominado grande, campeón como fue por ahí Banfield, como es Argentino Junior, Lanús, como se han igualado a las posibilidades de Boca de River. Eso nos decía De Felipe, que no es que River y Boca hayan bajado, sino que al contrario, los profes se han llamado entre ellos y han intensificado su entrenamiento y han podido llegar al primer nivel. A su vez, destacó y afirmó que bueno, que Olimpo salió campeón gracias a que pudo formar un equipo, a que él pudo armar un equipo, y ese es el objetivo que tiene principalmente en este torneo. También destacó la gran relación que tiene con el presidente de la institución, con Jorge Ledo, que es uno que él, cuando él tiene que hablar con alguien de la dirigencia, cuando necesita algo, siempre la figura de Jorge Ledo aparece para resolverle los inconvenientes y problemas que le vayan surgiendo. Expresó también que Jorge Ledo es como el dueño, entre comillas, de Olimpo, y que hay mucha gente que está en contra de Jorge Ledo, pero él lo quiere y claramente lo dijo, lo querés o lo odias. Él está en la parte que lo quiere y por eso pienso que tiene la total libertad para trabajar. Para muchos pertenece a la escuela de López, del de Newell's, ya hace cerca de 10 o más años que está en Olimpo, y como bien marcabas, es el dueño casi de Olimpo y no tan marcada la figura como presidente. Ya viene a ser como el dueño y desde su oficina manejan todos los números de Olimpo. Por eso es que destaca que cada vez que necesita algo, no tiene que recurrir a una comisión directiva, a un grupo en general, sino que recurre y va directamente a él, a quien manda en el club, a Jorge Ledo. Por ese lado, por ahí lo tiene aceptado la aceptación del técnico de Olimpo de Bahía Blanca, que esto nos decía anoche en el Club Atlético Kimberley. Sí, con mucha expectativa y sí, ahí se están negociando algunos jugadores importantes, ojalá podamos acercarlos rápidamente para poder armar el plantel, ¿no? ¿Cuántos vas a traer y cuánto vas a dejar del equipo campeón del año pasado? Y del equipo campeón se quedó un grupo de casi 20 jugadores que son los chicos del club y creo que van a venir entre 7 u 8 jugadores que vamos a tratar de incorporar. ¿Cómo se juega en el Nacional B para ascender y qué diferencias pueden tener el equipo para jugar en la primera división y quedarse y afianzarse bien en primera? Se juega parecido, la diferencia son los jugadores y el nivel que tienen los jugadores de primera división, ¿no? Nosotros vamos a tratar de armar un equipo competitivo y tratar de mantener el estilo que tuvimos en el Nacional B, ojalá se pueda dar. Sabemos que es difícil la permanencia por el nivel que tienen los equipos de primera y el acostumbramiento a un juego por ahí mejor que el del Nacional B, pero bueno, vamos a tratar de armar un grupo de trabajo de jugadores importante y un equipo que ojalá pueda estar a la altura. La última, ¿estás de acuerdo con el tema de los promedios para decretar los descensos? No, sería más lindo que se definan por el año, ¿no? Que sean por cómo terminan en el campeonato. Pero bueno, esto ya está estipulado así, ya sabemos cómo es y no es excusa. Hay que tratar de armar un buen equipo y salir a jugar. Lo que nos decía de Felipe, entonces, en lo último, me quedo con lo último, que no está de acuerdo con el tema de los promedios que decretan los descensos. ¿Ustedes qué piensan? Y los promedios son lo que hace que los equipos denominados chicos que ascienden vuelvan a descender o caminen por la cornisa para volver a la B Nacional. Es muy difícil el tema de los promedios. Tampoco vamos a hacer todo un tema con esto de los promedios porque ya se ha hablado largo y tendido. Nunca se llega a ponerse de acuerdo la gente, los periodistas, los dirigentes. Los promedios están instalados en el fútbol argentino, hay que aceptarlos, pero lo que hay que seguir hablando de Olimpo, que es de lo que venimos hablando. Discúlpame, pero también esto es obviamente que responde a los intereses de la AFA. Hoy lo que sucede hoy es que, por ejemplo, esta noche se sortea el fixture que del próximo torneo de apertura, pero ya los equipos saben con quién debutan, con quién van en la segunda, con quién van en la tercera, inclusive saben la fecha de la Copa Sudamericana. Todo responde a la televisación, obviamente a los intereses de la AFA, y en sus comienzos los promedios beneficiaban a los equipos grandes. Ahora se ha todo normalizado todo un poco y da la casualidad que se lo encuentra a River peleando los puestos de promedio. Y a Racing también está ahí muy complicado en los últimos años. Hay que hablar también de Rosario Central, que es uno de los grandes del interior, es un equipo grande para lo que es el fútbol argentino. Central recientemente descendido. O sea, más allá de los promedios, las buenas o malas campañas dependen de los jugadores. No apoyo los promedios, pero creo que con esto instalado y con, me parece que por largo tiempo más, los promedios van a dejar de ser culpables y se va a dedicar nada más que lo que es el descenso para lo que hagan los equipos y dejar de echarle la culpa a este temido fantasma de los promedios. estábamos hablando de Olimpo, que se está reforzando de muy buena manera. Estaría bueno que Juan Pablo Mozo, que es el que maneja lo que son los refuerzos de los equipos, nos pueda dar los nombres de los jugadores tan importantes que llegaron a la institución aurinegra de Bahía Blanca. Cómo no, los refuerzos de Olimpo son Martín Aguirre de Godoy Cruz, para aquellos que no lo conocen, es el peladito, digamos, que se desempeña por el medio campo y tiene muy buen despliegue, jugador de ida y vuelta. Pablo Jerez, marcador lateral, como número 4 viene a ser, que viene de Huracán, pasó por Boca. Facundo Castillón, goleador en Tiro Federal, habrá que ver las características de este jugador no tan conocido. Diego Galván, que salió campeón con Estudiantes en algún momento y que ya vistió la camiseta de Olimpo. Y Nicolás Bianchi Arce, que viene de desempeñarse como marcador central en San Lorenzo. Y me contaba Matías que llegó Tete González. Teníamos la información de que hoy habría firmado Tete González, aquel volante central que tuvo Gimnasia y Grima de la Plata. Además, habrá que ver qué sucede con el delantero Alejandro Delorte, que se quedó en Bahía Blanca entrenando diferenciado, solo con un preparador físico especial, porque no acordó lo económico todavía con la entidad de Bahía Blanca. Anoche de Felipe se lo preguntábamos afuera de micrófono y nos dijo que está confiado en poder contar con el 9 para el torneo de apertura y clausura. Fue uno de los estandartes del último campeonato junto a Diego Rolle, que tuvo muy buen desempeño en el comienzo de la temporada. Además de estos refuerzos que estuvo nombrando Juan Pablo, también nos comentaba de Felipe que igualmente necesitaba más refuerzos. Él querría llegar a tener entre 8 y 9 refuerzos para afrontar este campeonato. Un caso muy similar al de Huracán, que trajo jugadores con buenas características, con experiencia. Huracán ya sumó 10 refuerzos, Olimpo va por este camino. ¿En cuántas fechas pueden hacer andar los entrenadores al equipo? Porque prácticamente es un equipo totalmente nuevo. Es un equipo totalmente nuevo. Se habla siempre de lo mismo. Se tienen que conocer y demás. Falcioni hoy bromeaba en un canal de televisión y dice, ya observé las primeras fechas a ver cuánto duro en el cargo. Porque esto se habla siempre de la permanencia en el cargo de un director técnico, ¿no? Que pierde 5 partidos o saca pocos puntos y lo echan. Así que habrá que ver la mano del técnico, las distintas maneras de trabajar. Hoy escuchaba que Capa, a diferencia de los demás equipos que son que corran kilómetros y kilómetros, Capa es todo con pelota, como se hace en el fútbol europeo, así que habrá que ver qué sucede. Por lo pronto, en refuerzos para destacar, Arsenal, que incorporó a Krupoviesa y arregló de palabra con Franzoia. Boca, que ya tiene casi todo acordado con Riquelme y se va a decidir el fin de semana. Lo mismo que este jugador chileno Fierro, que habrá que ver la respuesta que da el equipo de Flamengo de Brasil. All Boys ya se quedó contratado, el ogro Fabiani. Había también sondeos por Javier Campos, Leguizamón y Romeo. Lo llamativo es que contratan al que en peores condiciones está. En Vélez, el volante Coria, que era pretendido por Gorosito, pasó a Villarreal, $1.000.000 por el 50% del pase. En River, lo que marcábamos de la actitud de Capa de cómo entrenar, y el dato más importante es la interna que se vive en la Barra Brava, una pelea entre los de Hurlingham que desencadenó en que tuvo que ser internado el capo de la Barra Brava de River, que estaba en coma, y otro con un traumatismo cerebral. San Lorenzo disputó un amistoso con los Andes, perdió por 1-0 con titulares. La formación de San Lorenzo fue rápidamente Migliores, Luna, Mesa, Botinelli y Nelson Benítez, Rivero, Torres y Leonardo López, Bordagaray, Papu Gómez y Alfaro. Seguramente Ramón Díaz va a querer contar con un buen delantero. Gol de tridente de los Andes, claro. Uno de los buenos delanteros que tiene la B Nacional del fútbol argentino. Hoy escuchaba a Pavone que en caso de no tener una buena oferta del fútbol europeo, donde él quiere continuar, se vendría a Argentina, y dice que el único que lo vio fue justamente San Lorenzo. Luego de estas declaraciones seguramente le lloverán las ofertas a Pavone, que ya lo había querido Boca y también creo que lo había querido River años anteriores. Claro, inclusive River sería quien buscará contratar a otro delantero. Ya recordemos que lo tiene a Caruso. Hoy repasaba la formación de River, y la formación de River sería en este momento con Carrizo en el arco, línea de fondo con Ferrari, Ferrero, Maidana y Arano. Al medio yo creo que se apostaría por Afranchino como número 8. En el medio la duda sería Acevedo o Almeida, nada más ni nada menos. Y por volante por afuera, Roberto Pereira, que sería otra de las apuestas, o Rojas. como enganche Buenanote y en este momento arriba Ortega y Caruso. Habrá que ver si contratan a otro delantero. Bueno, entonces esto fue el mercado de pases a nivel nacional. Recordamos que el 6 de agosto va a empezar el torneo Apertura de Fútbol y el 5 va a empezar todo lo que tiene que ver con la B Nacional y con Aldo Civi. Escuchamos un poquito de música y enseguida regresamos con más información. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Raxas, Arizona, no olvides Pomona, Raxas son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Braxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, hey, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Que nos gusta a todos y que cantamos todos, la bifurcada. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Continuamos en la música hecha pelota. 40 minutos pasan de la hora 16 de este 14 de julio de 2010, en una tarde invernal que aparentemente ha salido el sol. Veo de acá, estuvo lloviendo un rato y después salió el sol, se despejó un poco la ciudad. Tenemos datos del tiempo, Fran. Sí, porque la temperatura, como bien dijiste, Matías, está subiendo. Ahora hace 6 grados 2, dejamos los 5 o 7 que hacías hace minutos nomás. Y también sube la sensación térmica a 4 grados 3 centésimas. La humedad es la que baja de 83% al 76%. Hablamos ahora otra vez de boxeo, hablamos del campeón del mundo que tiene Mar del Plata. Tenemos novedades de Lasarte, Juan. Hay información con respecto a la próxima pelea y a la defensa de Lasarte, que estaba prevista para el 5 o 6 de septiembre, en este momento no recuerdo. Bueno, finalmente se va a desarrollar el 4 de septiembre, con una salvedad, que estaría previsto por los organizadores realizar una pelea anteriormente a esta con un con algún boxeador que ocupe el puesto, qué sé yo, décimo o algo así, una pelea bastante accesible que le permitiría recaudar plata, obviamente, y esto llevaría consigo que se traslade la pelea entre Tamara y Lasarte para más adelante. La pelea por el título del mundo, entonces, para claro, más adelante se intentaría. La primera defensa sería un partido organizado antes, al 4 de septiembre, y luego Lasarte-Támara. No sé si se llegarán con los tiempos, obviamente. Se verá, entonces, esperemos que le salga de la mejor manera a Lasarte y cuando pelee que pueda retener el título frente al colombiano Támara. Tenemos información, Fran, de ciclismo. Tenemos Tour de France, culminó la décima etapa. Sí, terminó. Y el ganador de hoy y por primera vez en su carrera fue el portugués Paulinho. Tras esta etapa de 179 kilómetros entre Chambéry y Gap, el líder del Tour sigue siendo el holandés Andy Schleck con 49 horas y 56 segundos. Lo siguen hasta el momento los españoles Contador y Sánchez. Hablamos ahora de lo que se refiere a Sudáfrica. ¿Qué sí, quieren los sudafricanos ahora? Sí, porque los sudafricanos, después de tantas idas y vueltas, lograron organizar y de muy buena manera lo que fue el Mundial de Fútbol del 2010, que tuvo como campeón al seleccionado español. Ahora quieren aprovechar lo que son las infraestructuras, todos los estadios, y la Confederación de Deportes y el Comité Olímpico Sudafricano anunciaron que supervisarán la candidatura para Ciudad del Cabo 2020. Quieren hacer lo mismo que Brasil. Lo mismo que Brasil después del Mundial 2014. Con Río de Janeiro. Con Río de Janeiro en los próximos años. Así que se busca Mundial y Juego Olímpico. Esa parece ser la fórmula para tener las dos grandes citas del deporte en casa. Recordemos por ahí otros países que han tenido eso. Por ahí me viene a la mente Estados Unidos 94 y Atlanta 96. El próximo Mundial de Fútbol. Obviamente está España, está Brasil 2018. 2014 Brasil. Por eso, 2018, no España, Portugal, y después Turquía, se prevé. También apareció Qatar, con Qatar, esos, con los estadios. Con Batistuta defendiendo la candidatura. Tremendos estadios, los que debe todo por computadora, obviamente, pero los diseños que están mostrando los muchachos de Qatar. Plata en Qatar hay, así que no sí, hay problema. Sí, seguramente. Y a la FIFA ganas de hacer plata tampoco le van a faltar. Así que el Mundial en Qatar es una de las grandes posibilidades para que el fútbol siga tocando diversos continentes, diversos lugares, para llevar esta fiesta que es el Mundial de Fútbol. Seguimos ahora en el plano internacional. Hay un acuerdo internacional de rugby, Pablo. Sí, y justo estábamos hablando de Sudáfrica 2010, de Brasil 2014. Justamente estos dos países están planeando un acuerdo internacional, un intercambio deportivo sería. ¿De qué consiste esto? Mandar profesionales brasileros al continente africano a potenciar en el fútbol. A cambio irían profesionales sudafricanos, pero del rugby, teniendo en cuenta que en los próximos Juegos Olímpicos se van a desarrollar en Brasil y vuelve al rugby en estos Juegos en Río. ¿El rugby 15? No, el rugby en modalidad 7, teniendo en cuenta que es por el corto tiempo que duran los Juegos sería imposible que se desarrolle de 15. ¿Qué diferencias más sobresalientes tienen aparte de que uno se juega con 15 jugadores y otro con 7, Pablo? Y bueno, uno de ellos es el tiempo de juego, que son dos tiempos de 7 minutos, sacado la final, que son dos tiempos de 10 minutos. Te cuento que dijo Sami Arap, titular de la Confederación de Rugby de Brasil, que los resultados serían fantásticos. Queremos utilizar la experiencia sudafricana para popularizar el deporte en Brasil. Seguimos con el plano internacional. Tenemos algunas novedades de la Fórmula 1, Fran. Son novedades, pero hasta por ahí, porque es algo que se viene manejando con lo que mucha gente no está contenta. Se hizo mucho para que Michael Schumacher, el séptuple campeón de esta categoría, vuelva a la Fórmula 1. Pero parece que Eddie Jordan, ex jefe de Schumacher en lo que era el equipo Jordan de Fórmula 1 y el mismo Bernie Eccleston, dueño, capo y por demás de esta categoría del automovilismo, están diciendo que no están conformes y piensan, Eccleston sobre todo, el dueño de la Fórmula 1, que Schumacher no va a llegar a correr en el próximo año. O sea, Schumacher 2011 para la Fórmula 1 parece que no están los planes. Parece estar muy lejano. Muy lejano. Hay que recordar que Michael Schumacher está marcha noveno en esta temporada de Fórmula 1. Tiene apenas 36 puntos. Y lo máximo a lo que llegó fue dos cuartos puestos conseguidos en el Gran Premio de España y en el de Turquía. No se subió al podio, lo que decíamos ayer. Un Schumacher que parecía que se iba a llevar por delante el Mundial de Fórmula 1 2010, todavía no se ha podido subir al podio luego de 9 fechas, ¿van? ¿10 fechas? Una cosa... La décima que se corrió en Silverstone, que tuvo como ganador al australiano Mark Webber. Segundo llegó Lewis Hamilton, hasta ahora líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Te cuento, quien estuvo en el Gran Premio de Silverstone fue José María López, Pechito, que está buscando equipos para ver si el año que viene puede formar parte de alguno de ellos, teniendo en cuenta lo que le ocurrió en este año, que tenía las posibilidades para correr para el equipo US F1, pero bueno, esta dupla integrada por Peter Windsor y Ken Anderson se han quedado con un caudal de dinero que todavía no apareció, $830,000. Bueno, eso entonces, esperemos que Pechito López pueda estar en la Fórmula 1 2011 y que por fin se pueda sentar a la butaca y pueda demostrar lo que realmente puede y no esto de andar juntando dólares por ahí, que juntando sponsor y el gobierno poniendo plata y todo, que es bastante engorroso. Seguimos hablando del plan internacional, pero nos acercamos a Mar del Plata. El Preolímpico 2011 se va a jugar en nuestra ciudad. ¿Hay clasificado ya, Ariel? Sí, se disputó en Centroamérica el Campeonato Centro Básquet 2010, que es preparatorio para este Preolímpico que se va a disputar en Argentina. Y los primeros dos clasificados son el campeón y el subcampeón. Hablamos de Puerto Rico y República Dominicana. Puerto Rico, que estaba como visitante disputando la final, venció 89-80 para quedarse con la medalla de oro de este Campeonato Centro Básquet. Para tener en cuenta, un jugador NBA estuvo presente. Hablamos de Carlos Arroyos, que fue el goleador del partido con 23 anotaciones. Además, ya clasificó también Panamá y Cuba. Fueron los otros dos equipos que terminaron en la tercera y cuarta ubicación de ese mismo torneo. Muy bien, seguimos hablando de básquetbol. Contanos cómo le va a la Argentina en la gira preparatoria para ir al Sudamericano. Bien, comenzó ayer por la noche venciendo 68-51 a Chile. El partido se disputó en Valparaíso y esta noche, alrededor de las 20 horas, va a estar comenzando otro partido en San Bernardo, también en Chile. La selección, luego de este partido, va a estar volviendo el día de mañana a Mendoza para continuar con los entrenamientos. Y luego va a estar viajando nuevamente a Chile para enfrentarse a otros equipos de Chile preparatorio a este Mundial. Luego va a estar en Buenos Aires el domingo 18 y el lunes 19 ya viaja a Venezuela para este Preolímpico, donde va a debutar frente a Brasil en un partido amistoso el miércoles 21. Ariel, ¿qué sabés de la posibilidad de que Ginóbili vaya a Mendoza? Se dijo que Ginóbili va a estar llegando a Mendoza en estas horas. Sería, no sé si para estar con los compañeros, con sus compañeros, que ya como sabemos, el día de ayer dijo sentir culpa por no estar... Quiere levantar puntos. ¿Cómo? Quiere levantar puntos, parece ser. Me parece que sí, porque hay que recordar, ayer lo decíamos, dijo que siente culpa de no estar con sus compañeros en el Mundial de Turquía. Y en la misma nota se le preguntaba si sentía... tener, digamos, un apoyo, ¿no?, desde el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que hace un par de años, el caso de Volkovisky, jugador que dijo no estar en la selección por razones personales, nunca más volvió a ser convocado. Y ya se habla de que Ginóbili, como todos sabemos, va a estar nuevamente convocado para el Preolímpico. Ginóbili contestó: me parece que hay diferencias en ambos casos. Yo estuve siempre en la selección, dijo. Hace rato que Ginóbili ha jugado en la selección, eso es cierto, pero yo por ahí no comparto el hecho de que deje el Mundial de lado, ya que los Juegos Olímpicos lo ganó en el 2004 y en el 2012 quedó con las ganas en Indianápolis del Mundial, y parece ser que por el nacimiento de sus mellizos da bronca que diga eso y no que diga que fue por realmente por el contrato millonario que firmó con los Spurs. Y si ahora tiene previsto viajar a Mendoza, ¿por qué no esperó un tiempo quedarse con su familia y viajar a Turquía dentro de 48 días? ¿Vos decís que está descartado para Turquía? Yo sí, ya está, no va. Está muy descartado Emmanuel Ginóbili, que está tratando de levantar puntos, como bien dijo Juan Pablo, tratando de levantar puntos con lo que es la asociación de básquet y con lo que es la gente que gusta del básquetbol argentino. Ginóbili estuvo declarando en uno de los medios más importantes de nuestro país que no se siente la gente no se siente defraudado, sino que él anda, puede caminar muy tranquilo por la calle, que la gente lo saluda y lo apoya en su decisión. Muy bien. Dejo la comparación picando acá arriba de la mesa. ¿Qué hubiera pasado si Messi decía que no quería ir al Mundial de Sudáfrica 2010? Hay diferencias, empecemos por ahí. Hay diferencias entre lo que es el fútbol y el básquetbol, me parece. No sé si esta diferencia entre Manuel Ginóbili de elegir quedarse con la familia o por algo personal no tiene más que ver con los puntos de comparación con lo que es la Copa Davis para los jugadores que representan al equipo nacional. Siempre que se dice que los jugadores, hay muchos que prefieren jugar un US Open por los puntos. O en Shanghái como Del Potro antes de la Copa Davis. Como ha hecho Del Potro. Y después la Copa Davis, si se da, se da, que es un juego por equipo y que se juega por el país. Algo que ayer dijo, que en estos días estuvo remarcando David Nalbandian, perdón. Ojo con Del Potro, que no aparezca después de su lesión nuevamente en la Copa Davis. Ya vamos a hablar de eso. Pablo, primero decime los resultados que tenés acerca del tenis en los torneos Challenger. Por la primera ronda del Challenger de Rimini en Italia, que se está jugando sobre polvo de ladrillo y reparte $42.500 en premios, Diego Junqueira le ganó al esloveno Blas Kapsic 6-3 y 7-6. En segunda ronda se enfrentará con el italiano Paolo Lorenzi. El que también arrancó con el pie derecho fue Juan Pablo Brezicki, que eliminó al eslovaco Martin Klisan por 7-6 y 6-2. En segunda ronda jugará contra el español Albert Ramos Vinolas. Estos se suman a Federico Del Bonis, que hoy se iba a enfrentar al austríaco Herbert Wilching. El que no tuvo la misma suerte fue Martín Vasallo Argüello, que perdió contra el alemán Kidman. Para remarcar, si vos recién te sumaste a la música hecha pelota, remarcamos que Horacio Ceballos le ganó el primer set hoy a Juan Carlos Ferrero, y mientras, cuando se iba a empezar a disputar el tiebreak del segundo parcial, se tuvo que suspender el partido, así que el marplatense estará jugando mañana, saltará a la cancha y tratará de batir a Juan Carlos Ferrero, el ex número uno que tiene el circuito. Hablamos ahora de lo que decías, Ariel, de Del Potro. Del Potro se fue a Estados Unidos a recuperarse de la muñeca. ¿Y qué dijo? Se fue el lunes a la madrugada, salió rumbo a Estados Unidos y dijo: quiero volver a jugar lo antes posible. La Davis es una buena fecha para volver al circuito. Ojalá, igual quiero poder volver antes. La idea es volver antes, pero dejó abierto que la volver para jugar a la Davis sería más que importante. ¿Sería bueno que se recupere y que haga su recuperación jugando justamente la Davis? No, eso nunca se sabe, ¿no? Eso lo podemos decir con el diario del lunes, obviamente, pero yo lo pongo en duda. A mí no me gustaría que ahora que esté en semifinales la Argentina, todos nos sumamos, justamente Del Potro se llegue después de todos los rumores que surgieron luego de aquella final recordada, por cierto, en Mar del Plata, aquí en nuestra ciudad. Hay que recordar que Del Potro, desde el Australian Open, que no juega. Son ya más de 7 meses sin jugar. Por eso mismo. Y volver justamente para una etapa tan decisiva, teniendo en y cuenta... Y para jugar a 5 sets, más que nada. Sí, además teniendo en cuenta la gran actuación que están teniendo los jugadores que están representando hoy a la Argentina en Copa Davis. Eduardo Joan anda muy bien. Leo May, a pesar de haber perdido los partidos, le ha hecho fuerza al resto de los jugadores. Tisto Vázquez, al principio un capitán al que no se le tenía mucha confianza, ha sabido llevar las series. Parece que el teledirigido del cordobés Nalbandian tuvo rápida respuesta del otro lado, así que parece que Juan Martín Del Potro quiere volver para lo que es la serie de Copa Davis ante Francia, En septiembre, Matías. En septiembre la van a jugar del 17 al 19 y tenemos una puja interna en la música hecha pelota. Mi amigo y colega Ariel Bagaloni dice que van a poner polvo de ladrillo. Hoy se define, ¿no? Se define en dos semanas. En dos semanas lo tienen que presentar. Para mí lo van a jugar sobre cemento, pero al aire libre. ¿Lo pueden? Ventaja para los argentinos, entonces. El tenis argentino ha crecido, ya no somos los reyes del polvo de ladrillo como sucedió siempre. Ahora el tenis argentino ha crecido. No sé, me parece que esa puede ser una de las grandes dudas que encuentre el equipo francés a la hora de armar el lugar donde jugar esta serie. Antes a los argentinos no le ponían polvo de ladrillo, igual que sucedió siempre con España. Los argentinos lo hicimos contra España, le pusimos carpeta para hacerlos sentir incómodos, así no fue. Así que habrá que ver qué pasa, me parece que hay que llegar al día y dejar de pensar en la cancha, que mucho tiene que ver, pero que tiene más que ver cómo lleguen los jugadores. Total se define uno contra uno, después dos contra dos, así que habrá que ver qué es lo que pasa. Falta un mes, mejor dejarlo pasar y que no se armen internas por la cancha, dónde jugar, mejor pensar en otras cosas. Igual voy a decir algo bastante rápido en comparación de los países. En Francia se habla o de Roland Garros, que se puede jugar y poner cemento, de Montpellier, se habla de Lyon, se barajan muchos estadios. Acá en Argentina hubo que invertir mucha plata para sacarlo del Parque Roca. Sin dudas, totalmente diferentes las realidades, pero bueno, son países de primer mundo y realmente lo pueden hacer. Esperemos, como decía Francisco, en dos semanas se resolverá en dónde vamos a jugar, si en polvo de ladrillo o en cemento. Acepto apuestas por el lado de Ariel Bagaloni, ¿eh? Pará, y si Argentina pasa a la final, ¿dónde juega en la final Argentina? En el Parque Roca. En Argentina se juega. En el Parque Roca. ¿Seguro? ¿No se te ocurre Mar del Plata de vuelta? No. ¿Polvo de ladrillo en Mar del Plata? Poner una fichita. No. ¿En dónde? ¿En dónde? En el estadio. No, en el estadio José María Minella. Sí, acordate. No. Acordate lo que te digo. No sería. Bueno, sería una larga discusión. Ahora nos vamos a tomar un cafecito acá en la esquina, lo discutimos. Si no, vamos a necesitar salir al aire de 4 a 11 de la noche. Y la economía del país no está como para que nosotros cinco estemos acá tanto tiempo. Mejor seguir hablando de otros deportes, seguir dándole el final a la música hecha pelota, porque ya faltan 3 minutos nada más. Ni la economía ni los oídos de los oyentes nos van a estar escuchando toda la tarde. Ahora seguimos hablando de lo que tiene que ver con Mar del Plata. El EMDER entregó becas y entregó subsidios, Pablo. Sí, ayer fueron entregadas estas becas y los subsidios por el EMDER en el natatorio Alberto Zorrilla. Y cabe destacar que, bueno, las becas fueron para 3 deportistas paralímpicos. Estos son Fabio Ruggerini, Rocío Gómez y Mauricio Ibarbure. A su vez también se le dio una beca a Juan Ignacio Curuchet. ¿Le suena ese apellido? ¿Es el hijo del ciclista? Exactamente. ¿El ex ciclista, perdón? Exactamente. A su vez, los subsidios fueron entregados a la Unión de Rugby de Mar del Plata y al Centro Vasco de NACBAT. Esos son por un valor de 7.000 pesos. En lo que va del año se entregaron 63 becas, de las cuales fueron aportados 57.750 pesos y 9 subsidios de un valor de 41.500 pesos. Háblame ahora rápido del torneo de desarrollo para cerrar el rugby. El sábado 17 de julio comenzará un nuevo torneo. Esto es para los equipos que se encuentran en segunda división y que no pelearán por un puesto en el torneo de primera el año que viene. Son 7 equipos los que van a formar parte de esta edición del torneo de desarrollo. Estos son Campo de Patos de Balcarce, Remo de Azul, Ñomos del Partido de la Costa, Miramar Rugby, Pampas de Dolores, Villa Gesell y Azul Rugby. Pasamos al fútbol local, a los torneos de ascenso. Juan, haceme un balance rápidamente de Aldo Civi de Unión. ¿Se imaginan jugando a Sebastián Bataglia en Aldo Civi? ¿Al primo de Sebastián Bataglia? Al primo segundo, sí. Que juega en Boca también y es volante lateral, también de Boca, obviamente. Hubo negociaciones y no negociaciones, sino que lo contactaron porque las negociaciones con Marcelo Scatolaro está todo muy parado con el chileno que se desempeñó en Platense, entonces se buscó esto como alternativa. Bataglia esperará que llegue su representante, Carlos McAllister. y evaluará negociaciones del exterior, y en caso de que no le resulte buena ninguna propuesta, se vendrá al Docibi. Mañana enfrentará a Ferro en cancha a confirmar, se estará por decidir en estas horas seguramente. En Unión, Isaac Suárez, mediocampista por izquierda, llega a prueba, se desempeñó, estuvo integrando el plantel de capa en Huracán, jugó en las inferiores de Huracán en la última temporada, llegará a prueba. Es un tiene características ofensivas y de buen recorrido por la banda izquierda. Recordemos que esto llega después de la baja de Bucci de Santa Marina. Para agregar nomás que el miércoles 21 de julio, reunión en el Consejo Federal, estarán presentes los representantes de los equipos del Argentino A. Se solicitará una incrementación de la plata que se recibe de la AFA. Además, se decidirá la estructura del torneo y seguramente arranque a fines de agosto. Háblame un poquito, Fran, ahora de lo que tiene que ver con el voleibol, rapidito. Sí, porque ya está el programa completo. El debut de la Argentina en el Final Six de la Liga Mundial será el miércoles 21 a las 9 de la noche frente a Brasil en el Orfeo Superdomo de Córdoba. El seleccionado dirigido por Javier Weber jugará su segundo partido el viernes 23 frente a Serbia, también a las 9 de la noche. La Argentina hará todos sus partidos del Final Six en el segundo turno. Abrirá el Final Six a partir de las 5 y media la otra zona. Así que siempre la otra zona a las 5 y media. Argentina en sus respectivos partidos frente a Brasil primero el miércoles 21 y el viernes 23 ante Serbia jugará a las 9 de la noche. Sábado la semifinal y domingo 9 de la noche la final. Seguramente los partidos de Argentina, la semifinal y el coso televisado por ESPN más. Te vamos a dejar la música hecha pelota. Fue todo por hoy. Nos reencontraremos mañana. ¿Qué me decías, Ariel? Vía Twitter, Horacio Ceballos dijo, mañana a puro huevo. Entonces, eso, la voz de los protagonistas, vía Twitter, por la música hecha pelota, de 16 a 17 por la 88.5. Antes de irme, te quiero comentar que nos vamos a aumentar un poquito el ego y es un lujo realmente estar en la música hecha pelota, ya que todos los equipos de primera división que visitaron Mar del Plata pasaron por nuestros micrófonos, pasaron por el aire de tu radio, y en estos días seguramente te estaremos ampliando información con algún testimonio de jugadores de Huracán y de jugadores de Olimpo. Nos vemos, mejor dicho, me escuchan mañana a las 16 horas, de 16 a 17, la música hecha pelota por los... Para todos los días. Las noticias. Aquí está la verdad. Hora 17, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, humedad 71%. Títulos, lo que pasó y lo que...